en la puerta, la chalana. Y yo sentado en el camino, la chalana. Yo no soy quien se la lleva, la chalana. Ella es quien se va conmigo, la chalana. Pero tan alta que está la luna. Y un lucero lindo, lindo lucero la acompaña, la chalana. Pone el hombre la cuando la